cuando repasamos las noticias, repasamos las novedades de lo que pasa en la Córdoba ambiental, nos damos cuenta que realmente se ha tratado de construir en nuestra provincia una imagen sesgada de lo que realmente ocurre. Cuando el gobernador, en un debate público nacional, quiere plantear el modelo Córdoba como un modelo de país, y cuando hablamos con especialistas, profundizamos sobre la realidad cordobesa, la realidad nos muestra otra cosa. Tenemos en este momento comunicación con el doctor Raúl Montenegro, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente. En algún momento propusiste, Raúl, hacer un monumento al ecocida, y quizá en ese monumento debería estar el gobernador Schiaretti. Luego de 8 años de gobierno, se va Schiaretti en un par de semanas y nos deja una provincia ambientalmente diezmada, con menos del 3% de bosque nativo, con obras públicas en lugares indebidos, con una crisis hídrica sin precedentes, un lago San Roque eutrofizado y demás. Quedará seguramente en la historia como una gestión que ha detonado, ha destrozado nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema. Sí, yo creo que he hecho una estupenda definición, ¿no? Yo agregaría de que ha sido el gobernador del cemento, del cemento y del asfalto, en donde básicamente se le dio una alta prioridad a obras públicas, muchas de las cuales uno podría considerar necesarias si no fuera el contexto en que se hizo la mayor parte de esas obras, o sea, más cercana a los intereses de las corporaciones y en la mayor parte de los casos con evaluaciones de impacto ambiental, procesos de evaluación de impacto ambiental incompletos, ¿no? Es decir, yo creo que realmente lo que queda de esas gestiones, sumadas ya a los errores de gestiones anteriores, ¿no?, es que Córdoba se encuentra en este momento en la peor situación ambiental de toda su historia, pero incluso con situaciones realmente sorprendentes. Fíjate de que la mayor parte de las cuencas hídricas de la provincia tienen por ley creados los comités de cuenca. Sin embargo, esos comités no han funcionado, pero sí funcionó rápida la movida del gobernador junto con el gobernador de Santa Fe para hacer, por ejemplo, un canal faraónico, como es el que traería agua del río Paraná, financiado con fondos kuwaitíes, que obviamente no es un canal gratis, lo van a pagar todos en Córdoba y los descendientes de las actuales generaciones, para traer a la ciudad 1 metro cúbico por segundo de agua, cuando solamente el módulo del río Suquía, en la cuenca de San Roque, es de más de 9 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es la herencia que queda de esta pésima gestión socioambiental, la van a terminar sufriendo generaciones de cordobeses, ¿no? En términos biológicos, ambientales, ¿habrá posibilidad de recuperar nuestro bosque, nuestras fuentes de agua? ¿Sería necesario un nuevo modelo de gestión para esta provincia que permita desandar los pasos transitados en estos últimos años? Es muy interesante la pregunta porque justamente, fíjate, una de las, llamémosle, cierres que solía dar Schiaretti a los distintos fenómenos críticos que hemos tenido, por ejemplo, pensemos que en el 2020 fueron más de 300.000 hectáreas que se quemaron, sumados al promedio de 5, 6, 7 mil hectáreas por año que se desmontan. Fíjate vos que una de las reacciones típicas que han sido la de reforestar, y lanzaba unos verdaderos descabellados proyectos de reforestación, entre ellos el acuerdo con biofábricas de Misiones, en donde se le habían enviado semillas de algarrobo desde Córdoba a Misiones para que allá hicieran los plantines. Fíjate vos lo ridículo de este planteo, pero es ridículo en dos sentidos, y de alguna forma con esto respondo lo que vos preguntabas. creer de que la biodiversidad se reemplaza plantando árboles, aunque sean especies nativas, es un error técnicamente muy, muy grueso. ¿Por qué? Porque la biodiversidad está formada por virus, bacterias, hongos, hasta grandes plantas verdes, vertebrados, insectos. Es decir, son miles de especies. Y nunca lo que se destruye por fuego o monte o ambas tareas combinadas va a poder recuperarse plantando solamente una, dos, tres o unas pocas especies, por ejemplo, forestales, ¿no? Entonces, la única forma en que se pueda recuperar la biodiversidad, no estoy hablando solamente de árboles, la biodiversidad es dejar que los lugares donde hay biodiversidad remanente, o sea, lo muy poquito que queda de ambiente nativo, el propio ambiente nativo, por un mecanismo que en ecología llamamos de sucesión ecológica, de ecosucesión, va reconquistando. Para eso, obviamente, hay que evitar de que esos lugares en recuperación tengan presencia, por ejemplo, de animales o de cualquier otro factor que reduzca esa reconquista. Pues bien, en la provincia de Córdoba la única forma para que pueda haber este proceso de reconquista es justamente haciendo esto que ya lo venía propugnando profesor mío de ecología vegetal y geobotánica, el doctor Ricardo Luti, hace muchísimos años, pero que claro, con gobernadores como el caso de Schiaretti, que lee poco y entiende menos de lo que es la situación socioambiental de la provincia, esto ni siquiera forma parte de las políticas. O sea, tenemos una legislación que cada vez, pensemos en esta la última ley que aprobó la provincia para darle todavía más mano libre para poder destrozar lo poco que queda, decía que en esta provincia este proceso de fomentar la reconquista ambiental por ecosucesión ni siquiera figura. Solamente esta fantochada de la reforestación a nivel provincial, ¿no? Bueno, pero esto no es solamente algo que compete al gobernador de Córdoba. La justicia también tiene su parte cuando vemos la cantidad de causas archivadas en los tribunales provinciales, cuando se presentan amparos ambientales, o la misma legislatura provincial que se presta a la reforma de la ley ambiental, una reforma regresiva, inconstitucional, donde rápidamente hemos visto en estos años que el gobernador ha tenido la suma del poder de los tres poderes del Estado, tanto la justicia como la legislatura, han avalado, han acompañado este modelo cordobesista de avanzar con el extractivismo y la destrucción de nuestros ambientes. Mira, nuevamente yo creo que acabas de hacer una síntesis magnífica, porque no es fácil a veces resumir todo lo que ha venido pasando. Efectivamente, en Córdoba ha habido una complicidad evidente entre el poder del área ejecutiva, el sector, o por lo menos un sector de la justicia, y obviamente mayoría parlamentaria, o sea, la legislatura obviamente acompañado. Y vos citaste tal vez la máxima aberración. Yo cuando lo veía a Schiaretti con esa forma de hablar campechana en el debate entre candidato a presidente, yo decía que realmente si la gente supiera el desastre que creó socioambientalmente Schiaretti en Córdoba, realmente contrastaría con esa tonalidad que le ponía a sus palabras, porque esa ley que vos mencionaste fue justamente una ley hecha entre gallos y medianoche para poder darle más poder al Estado para facilitar tareas de destrucción ambiental del sector privado y de las propias obras públicas del gobierno de la provincia, ¿no? Que recordemos que en este momento el Superior Tribunal de Justicia acá en la provincia de Córdoba tiene este planteo de inconstitucionalidad que se hizo a esa ley, pero efectivamente en Córdoba posiblemente por muchos años estar el poder en manos de las mismas personas ha hecho que haya una suerte de complicidad en esa parte del sector judicial entre el área ejecutiva con la Secretaría de Ambiente al frente, porque realmente ha actuado como una suerte de escribanía de todos los dislates que se le han ido ocurriendo al gobernador, y obviamente la legislatura, ¿no? Yo creo que es interesante que a su vez se pueda saber en otras partes del país cómo se llegó a este desastre, que yo creo que queda representado cuando Schiaretti, sobrevolando la zona norte de la provincia, mostraba su felicidad de cómo los emprendimientos agropecuarios se extendían sobre zonas que antes eran de bosque nativo. Entonces yo creo que es importante volver, con lo cual vos empezabas la nota con el tema del monumento. Yo creo que más allá que la propia historia va a mostrar hasta qué punto ha sido el desastre ambiental apañado por Juan Schiaretti, a mí me parece también importante estos símbolos sociales, volver a la idea de que quede para las próximas generaciones un testimonio, un monumento de mostrar hasta dónde la torpeza gubernamental disfrazada de obras públicas y disfrazada de una suerte de populismo de obras, puede haber puesto, y de hecho ha puesto, en la peor situación ambiental a las cuencas hídricas, o sea, las fábricas de agua, sobre todo en la zona serrana, las fábricas de suelo, y en general a la propia estabilidad ambiental, que en Córdoba está destrozada, pero destrozada, sin que se le mueva a Schiaretti, al mostrarse a nivel nacional, sin que se le mueva una pestaña después del desastre que ha hecho en la provincia, ¿no? Sí, sí, además que, bueno, de a poco vamos pasando del terreno de las advertencias, de la precautoridad, al de los hechos, al de la realidad cruda y dura. Bueno, en el día de mañana se va a declarar la emergencia hídrica en Capilla del Monte, se estaba esperando una lluvia que no llegó. Acá en el Valle de Punilla la situación podría ser alarmante en los próximos meses, y este dilema que por ahí en algunos ámbitos se toma como una abstracción va a pasar a ser parte de la realidad cotidiana. Cuando abrís la canilla y ya no sale nada, ahí ya es tarde, ahí ya es la realidad que se manifiesta por sí misma. Sí, totalmente. Incluso yo le agregaría algo más. Nosotros estamos atravesando, digo nosotros, pero en realidad esto a nivel de toda la biosfera, cambio climático global, o sea, tenemos un fenómeno de sobrecalentamiento que obviamente ha partido, ha destrozado una cantidad de proyectos que se han dado en numerosos lugares. En el caso de la provincia de Córdoba, justamente nos encontramos en una situación que a mí me parece, me enoja muchísimo, ¿no? Porque yo creo que la torpeza que tiene Juan Schiaretti o la gestión que lo acompaña, insisto, y gestiones anteriores, es no darse cuenta que al permitir que el agronegocio avanzara en forma descontrolada, de la misma forma que todo lo que son las inversiones inmobiliarias, logró construir, pero meticulosamente, la mayor vulnerabilidad histórica de la provincia. ¿Y qué pasa? Estamos ante cambio climático global con la mayor de las vulnerabilidades. Pero resulta que hace unos muy pocos días comenzó formalmente estas oscilaciones del sur, que son fenómeno del Niño, y resulta que el Niño, contrariamente a lo que es la oscilación conocida como la Niña, decía, el Niño ha estado asociado, recordemos que tiene su origen en cambio de temperatura del Océano Pacífico, ha sido asociado con mayores precipitaciones. Así es. Pero resulta que todo indica que este Niño sería un Niño debilitado. Bueno, eso es lo que estábamos viendo incluso por algunos organismos internacionales de clima y de meteorología, lo cual implica que posiblemente muchos fenómenos de sequía se agraven y extiendan en el tiempo. Entonces ahí es cuando tiene importancia la torpeza de funcionarios que en tono campechano quieren mostrarla a la provincia de Córdoba como si fuera un ejemplo de gestión, cuando en realidad, insisto, si nosotros tenemos en cuenta entre 2001 y prácticamente el año 2020, fueron más de 1.6 millones de hectáreas las que se quemaron. Recordemos que con Juan Emite, el abogado, hemos denunciado penalmente al gobernador Schiaretti por no haber pedido en su momento auxilio más rápido y eficiente de la nación para evitar que se siga quemando la provincia. Decía, de ese 1.6 millones de hectáreas, prácticamente más de 900.000 hectáreas quemadas se concentraron en la zona serrana, es decir, en nuestra fábrica de agua. Y un gobernador que cree que las soluciones están en un crédito en Kuwait para una obra faraónica, y descuidando las cuencas hídricas, haciendo que los cuencas, todos los que son los comités de cuencas, funcionen, a mí me parece que eso realmente es criminal en términos de futuro para la provincia. Agregale a situaciones que son increíbles, como lo que está pasando en Sierras Chicas, en donde hacen un proyecto de colectora cloacal, hacen un estudio de impacto ambiental original, en donde la colectora no iba a pasar por cauces de río, sino que por la mayor parte por zonas urbanas y reduciendo el impacto. Resulta que por un movimiento de prestidigitación, la obra pasa en este momento por los cauces de agua, o sea, violando lo que era el proyecto original, colocando una amenaza increíble en todo el eje que va desde Río Ceballos hasta La Calera, y eso más la otra aberración es la de generar conductos de agua, acueductos alimentados solamente por agua subterránea, pero sin tocar el tema de las cuencas hídricas, o sea, cemento y más cemento y pocas neuronas. Yo diría que eso caracteriza un poco la gestión que ha pasado en Córdoba. Mucho cemento, pocas neuronas y un gran negocio para las grandes corporaciones de construcción. Sí, en este escenario, cuando se habla del punto de no retorno, del calentamiento global, del cambio climático, se acerca, se acelera. La humanidad todavía no dimensiona las consecuencias que eso va a tener en el corto plazo, estimado Raúl. Cuando realmente comience la catástrofe ambiental, el calentamiento global, si es que la humanidad no revierte el rumbo que ha tomado para los próximos 15 o 20 años. Bueno, aclaremos de que ya empezó. O sea, quien pueda tener la posibilidad de ver, por ejemplo, canales de noticias como Euronews o Al Jazeera, en donde hay visiones panorámicas de lo que pasa en distintos países, uno ve inundaciones, deslizamiento de tierra. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Bagdad, las temperaturas en la ciudad de Bagdad, cuando ponían, por ejemplo, temperatura en distintas partes de la biosfera. En el caso de Bagdad, temperaturas de 50, 51 grados centígrados, y que se mantuvieron 50, 51, 49 durante varios días. Yo creo que eso ya está pasando, y de hecho muchísimos gobiernos se encuentran con esta situación estallándoles en la mano. Por eso es que cuando una cosa ya empezó y es tan evidente, uno no puede entender lo que está pasando en la provincia, donde se ha llegado incluso a invocar como una técnica sustentable, entre comillas, y SIC, la coexistencia, por ejemplo, de ganadería con el bosque nativo, como si el bosque nativo, que en realidad se trata de árboles con vacas debajo, fue algo sustentable, cuando eso no tiene nada que ver con la biodiversidad. O sea, nadie les ha explicado, o si les ha explicado no quisieron entenderlo, de que la biodiversidad es el mejor seguro de vida para resistir la magnitud del cambio climático global y de la pérdida de biodiversidad. Es la mejor forma, y no es generando más cemento, colocando cemento por todos lados, y sin entender que la única forma de supervivencia a largo plazo de una provincia es de que su población coexista con la biodiversidad y para ello se reconstituya la biodiversidad. Pero todo lo que ha venido pasando es exactamente al revés. Es decir, la modificación de la legislación, esa modificación a la ley de política ambiental que vos mencionaste, lo que hace es dar más mano libre para poder destruir, y en cambio no encontramos ningún proyecto de ley sobre evaluación de la biodiversidad. No conocemos la biodiversidad que hay en la provincia, quiero aclarar, no tenemos mapa de biodiversidad, pero tampoco hay ninguna iniciativa salida, emanada del gobierno, para ver cómo se hace para que los propios ecosistemas de alta biodiversidad que todavía quedan, que son muy pequeñitos, muy distribuidos y muy afectados, puedan ser fuente de reconquista, aunque demore años. No, esto no figura, insisto, esta combinación de pocas neuronas, exceso de cemento, y yo te diría absoluta ignorancia, desconocimiento de lo peligroso que es un cambio climático global, que todos deben asumir lo siguiente: aunque hoy cesaran todas las descargas de gases con efecto invernadero, estamos hablando de dióxido de carbono, metano, óxido de nitro, que no, si cesaran hoy en día todas ya, en los próximos 10 minutos, en realidad el cambio climático seguiría dándose por varios años, o sea que aún frenándolo hoy lo tendríamos. Por lo tanto, lo más lógico, cuando hay mentes inteligentes al frente de área de gobierno, no es el caso de Juan Cabandini en La Nación, ni es el caso, por ejemplo, de Carlos Escoto, que sabe tanto de ambiente como yo he tejido croche, lo más lógico era justamente tratar de ver cómo aumenta nuestra resistencia, nuestra resiliencia ante lo que está pasando. Y la hacen exactamente al revés. Es destruir, destruir y destruir, creyendo que con cemento vamos a tener más posibilidad de supervivencia. Y no, se equivocaron. Y quienes tenemos niños, en caso, por ejemplo, mi niña más pequeña, que tiene 10 años, yo trato de ver un poco los escenarios que se le van a dar, y uno tiembla de pensar en cómo la torpeza de unos pocos ignorantes de los partidos políticos que sea pueden llegar a comprometer el futuro justamente de quienes vayan a seguir habitando por varias generaciones en nuestra provincia, ¿no? Raúl, como siempre, muchas gracias por seguir advirtiendo la realidad y como científico, como investigador comprometido, divulgar esta información para que la población, la sociedad, tome en consideración estos conocimientos que los medios masivos, los grandes medios científicos no lo hacen, y una ciencia comprometida hoy está brindando y alertando sobre esto a la población. Así que por eso mandarte un gran abrazo y un saludo también de la audiencia desde aquí, desde el Valle de Punilla. No, gracias, gracias a ustedes. Recordar siempre la frase de Sandro Pertini, ¿no? A veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Y pese a que parezca una frase difícil, en realidad tiene un optimismo increíble. Insisto, a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Y es lo que hay que hacer en Córdoba, ¿no? Así que un gran abrazo y muchísimas gracias a vos. Gracias. Conversamos con el doctor Raúl Montenegro. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad, si la tiene aquí la va. Tropieza tantas